voz del viento me trae el lamento de aquel día cuando te dije adiós. Me despediste llorando mientras yo me iba dejando, echándote de menos solo y sin amor. Me fui despacio, camino abajo, y mi vida se fue quedando atrás, prendida a ti dulcemente, sin futuro y sin presente, pensando solamente un día regresar. Yo buscaré en la distancia tu recuerdo y tu fragancia, tu sonrisa en cada amanecer. Aún vive en mí la nostalgia de aquello que dejé. Solo espero que me perdones para volver. Alejando, echándote de menos solo y sin amor. Yo buscaré en la distancia tu recuerdo y tu fragancia, tu sonrisa en cada amanecer. De aquello que dejé, solo espero que me perdones para volver. Solo espero que me perdones para volver.